Hemos vuelto al aire de Pogo y Aguante. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Me escucho en una sola oreja. Yo también, no sé por qué. Es una cuestión acá del retorno. Pero bueno, estamos haciendo Pogo y Aguante. Estamos a través de la radio municipal 89.5 del Dial. Hace calor, che. Sí. Que tenemos el aire prendido. ¿Está el aire prendido? Pero mucha humedad. No, sí, es humedad. No sé si se viene la lluvia. Y bueno, que venga. Si tiene que venir, que venga. Le presentaremos batalla. Me llama la atención acá alguien que está conectado y manda saludos. Y se llama David. Se llama David Swing. No sé cómo. Swing. Y se hace llamar David. Bueno, nada, saludos. Saludos. Pero me llamó la atención porque es David. Así que bueno, nada, un saludo ahí para la gente que se prende. Estamos en Radio Municipal haciendo Pogo y Aguante en su temporada final, su temporada número 11. Ya habiendo cumplido 10 años, seguiremos dando batalla desde algún sector. Algo para contar del fin de semana, viste que siempre hacemos como un revival de fin de semana. Estamos en lunes, sí, y 24 de abril. No tuvimos mucha salida. Salimos el sábado. En realidad estuvimos recorriendo bares, algunos un poco más. La gente recomiende un bar así, un bar copado. Estaría bueno eso. Estaría, ¿no? Pero ¿qué buscamos en un bar? ¿Cuál sería el yeite? Para que lo compartí dos veces y me quedo mal esto. Mientras estoy compartiendo el vivo de Pogo y Aguante en la radio municipal, en nuestra página que se llama Pogo y Aguante Radio. Ahí está. ¿Qué buscamos en un bar? No que estén cantando karaoke como el otro día donde estuvimos. No vamos a decir cuál es. De la música tranqui. Y que no sea ni reggaetón, ni trap, ni no sé. Yo lo meto todo en la misma bolsa igual. Ni chamamé, ¿viste? Ni... Bueno, te diría que un chamamé te banco, ¿eh? Un chamamé a esta altura te banco. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando folclore desde yo mi me lugar. Banco más el folclore que el chamamé. No sé por qué. Y porque el chamamé es más ruidoso, más heavy metal. ¿Viste que tiene alguno? O son muy muy cansinos. Yo siempre lo que me pregunto del chamamé es porque todos los temas terminan igual. Pero sí, creo que tiene que ver con una cuestión de pulsación de la música. No sé si no está en tres cuartos, tipo vals, no sé, habría que ver. Ahora lo buscamos. ¿Por qué todos los chamamés terminan igual? Si alguien lo sabe, que mande un mensaje. Vamos a hacer participar a los oyentes. Claro, terminan juntos, no, terminan igual, sería. Tampoco me parece que terminan igual el chamamé, los orígenes del chamamé. ¿Cuáles son los tipos de chamamé? ¿Cuál es el chamamé más conocido? ¿Cuál es el chamamé más conocido? Para mí hay dos. Top. El toro, ¿cómo es? El toro. El toro. Para mí el más conocido es Kilómetro 11, ¿o no? Sí. Destacan las figuras femeninas como María Calasakis y Ramona Galarza. Ramón. Esta última conocida, la más conocida, la música litoraleña. Sí. Su versión en guaraní de Kilómetro 11 es el himno. Es como no el tiene... destrucción sí. De B8. El himno es Kilómetro 11. ¿No tiene un apodo ella? ¿No le dicen de alguna manera? La Garza. Galarza la Garza. No, pero tiene como algo... No sé algo... si tiene algún sobrenombre. Creo que es... No sé qué, del litoral creo que es, se hace llamar. ¿Cómo abrimos? ¿Qué significa chamamé? No dice al final. Yo pensé que me iba a tirar una etimología de la palabra al final. ¿Qué significa zapucay? Un zapucay es un grito largo y agudo, usado como llamado o signo de júbilo, como está contento. Entonces tira un zapucay. Había una historia también de uno que cuando entraba, era como un dios, el zapucay. Entonces vos entrabas, viste que en la zona de Chaco, sobre todo, más allá de Corrientes, lugares de bosques, sí, que la gente trabajadora entraba a hachear los árboles, los quebrachos. Sí. Entonces decían que cuando entraban a lo profundo del bosque tenían que hacer un zapucay. Uh-huh. Y era como un grito de permiso, de respeto, de reverencia. Entonces hablaban así como una especie de, por si había alguien, de espíritu del zapucay, una cosa así. No, inclusive algunos cuentan como que el que no... Viste que siempre está que dice, se caga de risa, que no hace nada, que no cree. Bueno, así le ha pasado también. Leyendas del litoral. No dice igual por qué termina todo junto, por qué termina en el zum zum. Chamamé. Vamos a ir al Wikipedia. En realidad el kilómetro 11 es de Tránsito Cocomarola. Gran nombre, Tránsito, ¿o no? A mí me gustaría llamarme, en vez de David, llamarme Tránsito. ¿Cómo te dirían? Trans me diría. No. Es buena. Es muy buena esa. Me dirían el chico trans. Y después cuando digo, che, pero ¿qué onda? Si al final es binario. No, porque es el chico tránsito. Pero daría mucho al chiste, ¿no? No del trans, sino del tránsito. De, hey, ¿cómo está hoy? ¿Está complicado el tránsito? ¿Andás con tránsito lento? Andás embotellado. Dice, el chamamé es una manifestación cultural que me gusta porque ya arrancamos para cualquier lado. Sí. Es una manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza propios de la provincia de Corrientes, obviamente, ¿no? Y del nordeste argentino. Ha desempeñado un papel relevante en la evolución cultural del litoral argentino, calando gran parte de su idiosincrasia. Ahí no sé qué tirar, ¿viste? El chamamé data del siglo XVI y existe una controversia sobre su origen, dado que se presentan distintas opiniones y vertientes acerca de ello. La corriente más fuerte que persiste en estos días es la que sostiene que el chamamé es de origen guaranítico, o sea que viene de los guaraníes. Al formar parte de la identidad de las prácticas que fortalecen los lazos colectivos de las comunidades transmitidas de generación en generación, el chamamé es considerado actualmente como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Corrientes y de Argentina. También hay grupos de Brasil. ¿Escuchaste alguna vez un chamamé brasilero? No. Hay algunos uruguayos también, entrerrianos. Hay algunos chamamés de Santiago del Estero, que son como más... que son los que tienen más ritmos por ahí. Viste que el chamamé en realidad es como más trash. Más, sí. Más power metal. Sería como un power chamamé. Viste que el chamamé igual siempre es como más tranqui, en realidad. Como más a medio tiempo. Sí. Como más de, bueno, vamos a sentarnos a hacer un chamamé. Viste. a ver, ¿qué dice acá? Estoy tratando de buscar donde diga algo del chamamé, pero no me parece. El aporte africano, después tiene un montón de cosas. El nacimiento del chamamé. Las características del chamamé. Los atuendos. No aparece. Yo creo que acá si pongo Ramona Galarza me va a aparecer. Ramona Galarza. A todo esto nadie nos tiró el dato de... ¿qué significaba? Ahí está. Nora Rodríguez nos manda saludos también. Le preguntamos, ya que está Nora, si sabe del chamamé. ¿Por qué? Primero, ¿por qué era el chamamé? ¿Por qué terminan todos igual? Terminan el todos chan, igual. Chan. ¿Y sí, cuál era la otra pregunta? ¿Cómo le decían a Ramona? Ramona, mirá, estos nombres me matan. Ramona Modesta se llamaba. Se llama, no sé, si sigue con vida. ¿Se murió? Ah, mira, se murió. No tenía el dato ese. El año pasado, pues, se fue. ¿Cómo me tiraste abajo el programa? ¿Sabes que no tenía que se había muerto? ¿No? En el 2020 se murió, a los 80 años, en la pandemia, 22 de septiembre. 2020. La novia del Paraná. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Tenía sí, señor, un la novia del Paraná. Ramona Modesta Oneto Galarza se llamaba. Toma. Mirá qué data. ¿Por qué salimos con el chamamé? No tengo ni idea. Esto sí, señora, es un programa pesado, así estamos, ¿eh? Por eso es que nos vamos, por eso estamos en retirada, porque salen estas cosas, ¿viste? Salen estas cosas. Mandamos mucha fruta nosotros. Porque quedamos de él, cómo tenían que ser los bares a los que asistimos. Ah, sí. Fuimos a un antro, que tenemos que volver para mí, ¿o no? ¿A cuál? ¿Cuál de todos? Al Underbar. No, yo paso. Que para mí le roba el nombre a al de Rodríguez. Está en la zona de Luján. Sí. El lugar estaba cerrado. Estaba abierto en realidad. Claro, pero parecía como cerrado al público. Parecía como que era, viste, tipo, diga la contraseña, ¿no? Sí, algo así para mí era. Y bueno. Nada. Era un club muy exclusivo. Era un exclusivo. Tenías que ser under. Under. No me vengas con medias tintas. Si sos emergente, no podés estar en el under. Si sos popular, no podés estar en el under. Después fuimos al Parador 5, que uno dice, bueno, sábado a la noche. Sí. Motos, rock and roll. Sí. No era ni la medianoche. Ni las 12 era. Va a estar explotado. Sí. Cerrado. Nada. A oscuras. Cerrado directamente. Es un lugar que abre los viernes nada más. Y los viernes hay banda. Capaz que estuvieron el viernes hasta tarde y bueno, nada, dijeron, che, hoy la verdad que hicimos toda la plata que necesitamos para cubrir el fin de semana. Tomémonos el fin de. Sí. Total, no va a venir nadie. Bueno, ahí estábamos nosotros. Y bueno, y terminamos en un lugar que no vamos a decir el nombre, pero que había. Primero yo compré, porque digo, bueno, poca gente. Sí. Había alguien cantando una canción, para mí es del playlist de Aspen, ¿o no? Música de los 80, diría yo. Y sí. Te comería a Rolly, que fue el cumpleaños. Le mandamos un saludo. Un saludo a Rolly. Música de los 80. Música internacional, diría. Para mí que se equivocó de lugar, porque tuvo que haber estado acá en la fiesta ochentosa. De claro. Y por ahí salió de acá. Se fue de la fiesta retro, que estuvo buena también. Pasamos. Sí. No nos quedamos, pero pasamos. Un saludo para Charlie Bursesi. Para mí es el gestor de toda esta movida cultural retro de los 80. Muy bueno. Estaría bueno que llame bueno. Y nos cuente cómo estuvo, ¿no? Digo, estamos abriendo una puerta. Para mí, viste que en la Farfala van a hacer también una fiesta ochentosa. Sí. Y yo el otro día propuse un playlist que es tiene que ver con el hard rock. Sí. Con el rock pesado, no heavy metal, no un Ozzy Osbourne, aunque bien podría aparecer un Ozzy con Shot in the Dark, sí. ¿No? Shot in the Dark es. O podría aparecer, pero. Podría aparecer, ponerle un Udi, iba a decir, pero no. Un Europe con The Final Countdown. Panabam, pam, sí. Panabam, pam, pam. Bon Jovi. Con el tema que hace Cortina al bloque de Rolly, ese va, sí. Es de los 80. ¿Cumple o no cumple? Sí, es popular, sí. Es de los 80. La gente no te va a decir, no, poné Michael Jackson. ¿Qué otro? ¿Qué se te ocurre? ¿Kiss? Va. Sí. Con I Was Made For Loving You. También. A Low Cost, venite. Ah, mirá, tiene razón. Palenque nos dice, no, claro, nos fuimos a hablar de Palenque. Es que llega un momento que estamos se nos corta la brújula, ¿viste? Porque es, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos allá. Bueno, a ver, probamos acá, probamos allá. Y viste cuando ya se te acaban las ideas, ya es medio listo. no se nos da. O caes siempre en el mismo lugar también. O caes siempre en el mismo lugar. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso estamos diciendo que nos tiren a algunos lugares copados, como para ir a comer algo, tomar algo. Bueno, ahí está. Palenque nos invita ahí al Palenque Garage. Hay low cost, o sea que hay rebaja. Justo ahora que estamos en una época donde el bolsillo aprieta. Sí. Es bueno saber estos lugares a los que podemos concurrir. Volviendo a donde fuimos, decía esto de una persona que estaba cantando en inglés. Sí. Bien, un joven para mí, sí. ¿No? Un veinteañero. Sí. Calculo yo. Bueno, después se desbandó totalmente. Primero con los acoples. Nunca había escuchado tantos acoples. Nunca en mi vida escuché tantos acoples. Y después con la música. Sí. Nada, arrancaron con estas señoras que hablan de infidelidades, que no sé si es la misma o si es la misma artista o no, pero que te invitan a que te vayas. Sí. Y te invitan a que te vayas a pegarte un corchazo directamente. Un poco así fue la noche. Y después fuimos ahí a Birreland, que no conocíamos también. No. Y llegamos tarde para una banda. Sí. Banda de covers. Pero bueno, hay alternativas. Pasa que no, bueno, tenés como enterarte por las redes, pero yo entré a la página del lugar este y no tiene. ¿Cómo es? No tiene un Está actualizada la página, digamos. Tiene. Es fundamental. Y sí. Es fundamental hoy en día. Tenía publicaciones de, no sé, de marzo. Bueno, igual. Entonces vos decís, ponele, yo sigo esta página, a ver qué hay hoy, sábado. Durmieron los laureles. Ya pensaron que. Lo que pasa es que, claro, tuvieron a Cervocer hace unas fechas. Tuvieron a Winstock y dijeron, ya está. Ya tenemos todo el público. Pero eso ni siquiera está tampoco publicado. ¿Tampoco? No. ¿A dónde está? ¿Qué están? ¿Armando un grupo de difusión de WhatsApp? No sé qué hace. Bueno, así está la historia de nuestro bendito partido, General Rodríguez. Estamos en Pogo y Aguante hasta las 22. Yo estuve en la semana. Estoy a pleno. He vuelto a ser un adolescente. He vuelto a tener 15 mozos años. Estuve viendo a Udo Dischneider y a Tim Ripper Owens. Buen nombre Tim también. Tim. ¿De dónde viene? ¿De Valentín? ¿Cómo se llama? Tim. Tim Ripper Owens. No, Tim. Para mí se llama Timoteo. Timoteo. ¿O no? Tim Ripper Owens. A mí me suena al director de cine, Tim Burton. Pero también. No sé si será. Ahí está, ¿no ves? Timoteo se llama. Timoteo. Timothy. Timothy Owens. Claro, sí. Pasa que Timothy era como. Sí, sí. Bueno, estuve viendo ahí. Veo que hay muchas quejas. De hecho, vamos a pasar tres temas y una cronología ahí que hicieron los del cuartel de metal, del metal, donde denuncian. Ah, bueno. Directamente denuncian. Que la gente, hay gente que se sintió estafada. ¿En esa fecha? En esa fecha. ¿Por qué? Viste que te conté, y cuento también al público que esté escuchando este programa llamado Pogo y Aguante. Fuimos a ver a Ripper Owens y a Udo. Y había una banda que. Era una banda ahí, una banda de músicos. ¿Cómo es que se dice? De músicos sesionistas. Sesionistas. Y en un momento tocan un set ahí con Ripper Owens. Y en un momento dice el amigo Tim, dice, están preparados for Udo. Y yo entendí que era, están preparados para uno. Digo, bueno, este habla para el ojete en castellano. Un tema más, digamos. Claro, para un tema más. Sí. Y entonces él se retira del escenario y sin ningún cierre de telón, nada, absolutamente ni a nadie que baje la perilla, nada, algo como para decir, mirá, acá cambian los músicos, nada, uno se pongan la gorrita para atrás. O terminó el show. Claro, sí. O terminó el show y viene la otra banda. Aparece Udo. Y entonces todos nos quedamos como, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Sí. Bueno, es decir, pasando en claro, que tanto Ripper Owens como Udo compartieron músicos, compartieron a la misma banda, y que no era que Ripper Owens venía con su banda, y Udo también tenía a su banda propia, en la que participa, por ejemplo, Peter Baltis, que es el bajista de Accept. Udo, recordemos, ¿no? Cantaba en Accept toda la vida, y bueno, hace un tiempo que se fue y armó su propia banda. Ahora se vino de Accept, se cruzó de bando el bajista, pero bueno, no estuvieron ninguno de los músicos. Los trajeron a ellos dos, los metieron ahí en un colectivo, en una combi, y los mandaron para este lado. Bueno, la gente se sintió estafada, pensaba que venía a ver a las dos bandas. Sí. Y bueno, nada, hubo un montón de reclamos, de indignación. ¿Y estos músicos de dónde son? Los músicos eran brasileros. ¿Brasileros o brasileños? ¿Cómo se dice? Brasileños, brasileros. Viste que uno no tiene mucho, muy bien claro. Así que bueno, así fue la data. A mí me gustó, yo me vine encantado. Sí. Me pareció raro. Esto raro, de... Pero mientras hagan los temas que vos vas a escuchar, o sea... Íbamos a ver los temas de Judas, íbamos a ver los temas de Axel. Listo. Listo, cumplieron, al pie del cañón. Ya está. Pero aparte, ¿le pifiaron a los temas a los músicos, no? No, le pifiaban los cantantes. Bueno. Acusaban ahí un poco de mal sonido, se ve que no se escuchaban bien, no era que, che, no practicaron el tema. No se escuchaban ellos. Se ve que no se escuchaban arriba. No sé, pasa bueno, que también Udo pasa, no sé cuántos años tiene Udo, pero Udo es un tipo ya entrado en años. O sea, no es un... Es un pibe. Ya no es un pibe, está castigado. Udo Di Schneider. A ver si tengo la data. Pero aparte de ahí en el público, por ejemplo, ¿se escuchaba bien? Udo es del 68. 1000 años tiene. Nada, tampoco tanto. Tiene 71 años, Udo. No es del 68, perdón, es del 52. Ah. Ahí está. Tiene 71 años. Y está castigado, es un tipo que está castigado. Sí, sí. Me llamó mucho la atención, justo pasa un hombre también de la misma talla, había un heavy metal que parecía Felipe Domingo Cavallo, en miniatura, con campera de cuero. Era como para sacarnos una foto primero. Y después era como para dibujarlo. Mucha gente de la vieja escuela. Estoy viendo acá alguna data. Yo creo que ya no tengo que decir más nada porque me voy a mandar una cagada. Así que vamos a ir con la música. Arrancamos con... Ah, y aparte... bueno, después lo voy a decir. Lo de que volví a ser un adolescente. Me lo voy a anotar acá. Una ayuda a memoria. Porque quiero que hablemos de la adolescencia y de volver a ser un adolescente en un show. Yo pienso que 30 años después. No, 30 no. Si no sería a los 8 años estoy escuchando Axel. Pero 25 años tranquilamente. Ver a Udo. Recordar esas épocas de adolescencia. Esos machetes que me hacían en la escuela. Llegaba para este lado. Y aparte mañana toca Accept. O sea que mañana todos los temas que no hizo Udo, calculo que los voy a dar mañana. Por ejemplo, Restless and Wild no estuvo. Bueno, mañana voy a ser un adolescente otra vez. Mañana voy a volver a ser un adolescente. Un purrete. Starlight, Living for Tonight, Viviendo por esta noche sería. Y había muchos que los veía cantando esta canción. Con estos dos temas abrió. Y veía mucha gente que en la cara se le veía esto de que estaban viviendo por esa noche. Sí. Mucha gente... Había gente emocionada. Mucha gente muy emocionada. Saltando, sí, esto es lo que te decía, del pogo. Gente muy pequeña de estatura que me llamaba la atención. Yo digo, ¿se verán reflejados en Udo? ¿No? O sea, acá dice cuánto mide Udo, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención eso. Gente... diría pelada, pero no estaba pelada, con calvicie. ¿Cómo se dice? Explícamelo. Saltando todos muy contentos, muy emocionados. Por eso digo, está bien, si lo pensás en frío, che, loco, medio que esto está raro, me cagaron, no me cagaron. El show estuvo muy bueno. Si lo sabes disfrutar, y sí, estuvo espectacular. Hubo gente que sí pagó 35 lucas para sacarse una foto con Udo y con Reaper. Yo hasta ahí no llegué. ¿No le dieron la foto? No, no, sí, creo que sí, creo que sí. Aparte se sacaba Andrés Violante, la foto, tremenda foto. No, pues digo, por ahí van ahí y no te dan la foto, como que... No, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Se la bueno. revelaron a tiempo para dársela. No, yo calculo que se la mandan por WhatsApp. Porque, bueno, escuchamos a Udo, Reaper Owens haciendo The Reaper, What is my name, decía él, y todos decían Reaper, Reaper, nadie sabe qué carajo significa, pero así arrancaba y va pegado ahí la crítica del Cuartel del Metal. We'll be right back. Spezieller Abend, keine Audio-Songs, hier ist only accept. Okay, ihr seid bereit? Ihr seid bereit? What's my name? What's my name? What's my name? The I'm ¿Cómo están, amigos? Espero que anden muy bien. Soy Fede Solari y todos están muy invitados a suscribirse para estar al pendiente del mejor contenido que tenemos para ustedes ligado al mundo del rock y del metal. Bueno, video concreto y conciso. Voy a contar un poco desde mi perspectiva. Obviamente es un evento al que yo no asistí, pero sin embargo bastantes personas estuvieron comentando al respecto. Dos personas me contactaron hace unos días en mi Instagram personal contándome un poco acerca de la situación y viendo algunas de las repercusiones que hubo, me parece interesante, sin ningún tipo de animosidad, plantear este debate, exponerlo para aquellos que no estén enterados de lo que sucedió y bueno, ver qué opinan justamente acá en la sección de comentarios. Ayer, 20 de abril de 2023, se presentó el vocalista Udo, el cantante Udo Dirk Schneider, y el vocalista Tim Ripper Owens en la ciudad de Buenos Aires, ambos acompañados de una banda brasileña. La misma banda tocó con cada uno de los artistas, interpretando por el lado de Udo clásicos de Accept y por el lado de Ripper clásicos de Judas Priest. De detalle, no era la banda UDO y no era la banda Ripper, que es el proyecto más reciente de Tim Ripper Owens, que hemos reseñado acá en el canal, de hecho. Bueno, ¿qué pasó y cómo me enteré yo de esta situación? Hace unos días, concretamente el 15 de abril, una persona me escribió a mi Instagram personal y me contactó. Me dijo: Fede, acá venden el show de UDO y Ripper Owens. Se está por agotar y decían que venían con sus bandas, dicho mil veces por la productora. Y parece que vienen con otros músicos. De ser así, es una estafa y más para los que viajamos del interior. Ellos se presentan, o ellos presentan como que venía UDO, nombre de la banda, y Ripper con su banda. Si no hubieran puesto que era Udo y no UDO, y en los chats la gente preguntaba y respondían que ambos venían con su banda. Acá me adjunta un par de pruebas y yo le pongo: bueno, yo entiendo que viene con la banda UDO, es decir, UDO con ese logo y con ese texto debería venir con Peter Valtz, por ejemplo, que es la reciente adición a Udo, Peter Valtz, histórico bajista de Accept, que ya venía tocando en vivo con él y que, bueno, hace poco se confirmó como miembro oficial de la banda. Hasta ahí eso, ¿no? Bueno, y esta persona me pone: estoy indignada de cierta manera y sé de mucha gente del interior que viajó por eso y es en cierta medida una estafa. Recién le mandé otro mensaje a la productora a ver qué me dicen, luego me contó que nunca recibió respuesta. Y bueno, luego también me dijo cómo se enteró, que es algo que yo no puedo compartir porque no me compete. Y además estaban vendiendo meet and greets a 35.000 pesos y me dice: se van a encontrar con esa noticia, justamente de que no estaba Peter Valtz, que no estaba Fabian Didamers en guitarras, Sven Dirk Schneider en batería, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Entonces, ayer sucedió el show, efectivamente no vino Udo, la banda UDO, no vino Ripper con la banda Ripper, y lo curioso es que es cierto lo que decía esta persona, y la verdad que la queja de la gente es completamente válida, porque yo metiéndome a la página de la promotora, o a la productora donde se vendió esto, decía: Udo y Tim Ripper Owens official page en Argentina, ¿no? Etiquetó a las bandas, a UDO y a la banda Ripper. Y dice: la banda del vocalista original de Accept, Udo Dirk Schneider, UDO, entre paréntesis, se presenta luego de 12 años en Buenos Aires en el marco de una gira especial por Latinoamérica, acompañado del gran frontman Tim Ripper Owens, Judas Priest, I Certain with Malmsteen, quien se presenta con su propia banda. Así que ahí estás dando a entender, con eso y con los logos, que viene la banda UDO, la banda que Udo formó después de Accept, que tiene 12 discos de estudio, y Ripper, con su banda actual, que la verdad que el tipo está, no sabe si viene con Three Tremors, si viene con KK Priest, si viene con su banda Ripper, con su banda actual, y con lo que etiquetó, uno entendería que viene con Ripper, ¿no? Con la banda Ripper, que acaba de editar un EP, el EP Return to Death Row del año pasado. Bueno, eso por ese lado. Y ahora es importante conocer un poco, porque el evento fue sold out. Aparentemente lo que me comentaba esta persona por privado es que mucha gente no sabía. Y acá, tanto en un medio bastante reconocido de Argentina como en un grupo de Facebook también que se comentan bastante estas cosas, hubo algunos comentarios. Una persona pone: espero que comenten lo que pasó hoy, porque esto así no va. Primero, lugares que no están preparados para conciertos y suenan como el ojete. Lo mismo pasó en Moonspell. Bueno, eso no me consta porque no he ido aún a este lugar. No estoy acá para hablar del sonido, porque eso sí que no lo puedo juzgar, no lo viví. Puedo nomás opinar en base a lo que comenta la gente y en base a los videos o fotos que he visto. Segundo, promocionás a UDO y viene solamente Dirk Schneider a hacer covers de Accept con banda local o no sé quién carajo eran. Estamos llegando a un punto preocupante, ¿no? Y no te olvides que ese meet and greet salía 35 lucas y no incluía entrada al show. Eso es uno de los de los comentarios que dejó la gente. Otro comentario, por ejemplo, esto es un medio de comunicación bastante renombrado de la escena local, y una persona preguntaba, ¿quiénes integran la banda que lo acompaña? Lo mismo me pregunto, compré la entrada para UDO, pero solo fue un integrante de la banda y no tocaron ningún tema de UDO, solo covers de Accept. Otra persona responde, pensé lo mismo, y agrego el sonido de una mierda, quiero que me devuelvan mi dinero. Tremendo, ¿no? Y en esta publicación en la que había hecho la promotora, cabe resaltar algunos comentarios, acá muchas personas estaban preguntando con qué banda venía UDO, ¿no? Y acá la gente preguntaba, hola, UDO viene con su propia banda con Peter Waltz en el bajo. Y gente le ponía, viene con Peter Waltz, no sé qué, confirmó la productora, pregunta uno. Y otra persona dice, y respondió ayer, borraron los comentarios, ¿viste? Mejor respuesta que esa, no hay, lamentable. UDO vino sin banda y no tocó temas de UDO. Una vergüenza lo de UDO, estafa al fan. Acá una persona preguntaba si UDO venía sin Waltz ni Stefan Kaufman. Es verdad, estaba Stefan Kaufman en UDO, no sé si sigue estando, eso no me consta, puede ser. Y la verdad que bueno, una respuesta muy genérica, como 3 o 4 días antes de que fuese el show, la productora empezó a responder que ambos venían con músicos internacionales y con una misma banda a tocar temas de Accept y de Judas Priest, por el caso de Reaper, ¿no? Entonces yo me pregunto, esto fue sold out, ¿no se podía vender muy bien de todas maneras el show diciendo que iban a venir UDO, Derek Schneider y Tim Reaper Owens a tocar clásicos de Judas Priest y Accept? Con músicos invitados, sean brasileños, incluso argentinos. Y también esto no solamente es culpa de la productora, digamos, que lleva adelante esta desinformación, es culpa de las mismas bandas, ¿eh? Yo no creo que el flyer, ni la comunicación del evento, ni todo haya corrido sin la aprobación del management de UDO, por ejemplo, sin la aprobación del manager de Tim Reaper Owens, o aunque sea de ellos mismos, no lo sé. Pero la realidad es que yo, sin haber ido y viendo lo que estoy viendo, es que tengo que decir lo que me parece. A la gente se le mintió. El público compró un ticket para ver una banda que nunca estuvo, o para ver dos bandas que nunca estuvieron, ¿no? Por ahí algunos lo sabían, sí, por estar haciendo investigación, pero bueno, como me comentó esta persona por redes sociales, que se enteró hace un par de días, que aparentemente no era UDO, una banda que no había estado en Argentina el año pasado. UDO giró por Chile, por Brasil y creo que por Colombia y México también. Faltaba Argentina, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el tipo venía, ¿no? Además, esto es una suposición mía, un fruto de la voladura de mi imaginación. Supuestamente ayer tocaba UDO, UDO, Derek Schneider tocó canciones de Accept. ¿Ustedes no creen que, bueno, por ahí más allá de algún verdadero true de Accept que quisiese escuchar las canciones cantadas por la voz original, pero no creen que si quisiesen escuchar temas de Accept no hubiesen ido a ver Accept, que toca dentro de 5 días acá en Argentina, o dentro de 4, mejor dicho, cuando estoy grabando esto? Yo creo que mucha gente, justamente por eso, digo, ah, no, pero es UDO, o sea, está bien, el tipo seguramente va a tocar Fast as a Shark, digo, Balls to the Wall, alguna de las clásicas, pero va a tocar temas con su banda, ¿no? Es lo que yo también puedo llegar a pensar. Así que bueno, la verdad es que es una situación muy complicada. Lo estoy comentando porque algunas personas me lo hicieron llegar y mucha gente en redes sociales vi que estuvo o está a este momento incluso bastante enojada con la situación. Y me parece a mí, bueno, que no es la forma de promocionar un concierto, no es la forma de venderlo a costa de que la gente se coma algo que no es, ¿no? Pero bueno, de todos modos espero que haya estado bueno, que la gente que haya ido lo haya disfrutado. Buenísimo si así lo hicieron. Pero bueno, lamentable para aquellos que querían ver una banda y terminó tocando otra. O incluso lo del meet and greet, que digo, solamente aparecía el chabón ahí, faltaban Peter Waltz, faltaba Kaufman, faltaba Dee Dammers y toda la movida. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Coméntenme qué les parece, dejamos la sección de comentarios abiertas. Tienes que escuchar un programa pesado. Bueno, ahí estaba un poco la reseña que armaron ahí los del cuartel del metal. Sí. Y ahí para todos lados, ¿viste? Pero igual primero no sé por qué aman una reseña si ni siquiera fueron al show. Eso me pareció raro igual, ¿viste? Porque es como lo que hicieron por alguien que empezó ahí a tirar mierda para todos lados e hicieron una reseña. Y porque garpa, no sé, cuando la verdad que es la primera vez que veo un coso del cuartel del metal. Después voy a chusmear a ver qué onda, pero bueno, sí, la grieta se abrió acá. sí, a mí me pareció raro. Lo pasé bien. Igual por ahí porque venía con esto de... ¿Te acordás de la fecha que fuimos que venía este brasilero también? Que cantaba, que es muy, canta muy parecido a Dickinson. ¿Cómo se llamaba? Sí. Rafael Méndez. Sí. Como que de ahí yo digo, bueno, sí, estamos, viste que el dólar estaba subiendo. No van a traer a la banda Udo. En ningún momento yo sigo las páginas de Udo oficial y nunca anunciaron. Estaban en Chile, iban a estar en Brasil o al revés. Y en ningún momento decían, miren que vamos a pasar por Argentina. No. Y mismo Ripper Owens, nada, sé que tiene ahí un proyecto con un guitarrista de Judas, pero también estaba medio desaparecido. Me sonaba algo que iba a ser algo así como... Aparte, el flyer, no sé qué decía en la descripción, acá fueron para acusar en la parte de descripción, pero el flyer decía, estaba la cara de Udo, si no hubiese estado la banda, estaba la cara de Ripper, las remeras de Nasty eran impresentables, ahí sí, si tengo que tirar un punto en contra, las remeras... ¿Pero las remeras dónde eran? ¿Adentro o adentro, afuera? Adentro. Y las de afuera eran iguales. ¿Y si siempre son o parecidas o con la fecha cambiada? Claro, ¿viste? Bueno, ahora viste que vendían las de Axe, pero las de Chile, no sé, las del Mortary Chile. Sí, no te mostré yo, sí. Pero bueno, había gente sí, indignada que dice, si pueden traer a Udo otra vez con su banda sería genial. Qué bien que cantó, es un grosso que no se tarde en volver. La verdad, no me cambia la vida que Udo y Ripper vinieran con su banda o no, si los que tocaban andaban bien, pero la banda estaba bastante floja, dice, cero aceitada, las guitarras demasiado fuertes, me siguen, mira, ya pasaron 4 días, me siguen zumbando los oídos, dice alguien acá en redes sociales. Fui por Ripper y la rompió, también me emocionó que cierren juntos cantando tema de Judas. Bueno, hay para todos los gustos. Hay gente que quedó conforme, hay gente que quedó indignada, gente que pide que le devuelvan su dinero. Y gente que quería escuchar a Udo haciendo temas de Axep. Y como decían ahí en la reseña también, ¿por qué no van a ver Axep? ¿No hizo temas de Axep? Hizo todo Axep. No hizo ninguno de Udo, de la banda solista. Que por ahí ya tiene una trayectoria, que tiene algunos clásicos. Por eso por ahí la banda gente también, que no fue con la banda. Claro, sí, pues me parece que viene por ahí el tema de esto de, bueno, una vez que viene Udo, ya la vez anterior también pasaron de largo, no vinieron. Sí. Hicieron Brasil, hicieron Chile y Argentina. Capaz que no le gusta Argentina y vino porque le pagaban nada más y chao, nos vimos. Y en la foto no parecía muy contento. Porque yo también después, iba a decir, ¿qué te cambia de que venga con la banda o no venga con la banda si tiene músicos que son profesionales, se supone? Claro, sí. No, y aparte que venían a presentar, no sé, yo me acuerdo de ahí, ahora está presentando, me parece, el disco, que es un disco que se llama Raíces, y que toca todos los temas de Axel. O sea, es todo un show de clásicos de Axel. Lo que sí, a mí no me cierra lo del meet and greet. Esto de poner guita, sí. No por este caso en especial, que eran, sí, 35 lucas, para sacarte una foto con Ripper y con Udo sentados en una mesa y con amigos de verdad, diría Papo, y vos detrás. O sea, es como que eso no da, no sé, no me convence. Tampoco los Kiss, viste, que estaban detrás de un acrílico. No, eso es peor. Eso es peor. Pero ponele, no sé, vi los Malón también. No creo que Malón cobre por hacer un meet and greet. No sé. Hoy en día ya me parece que cobran todo. ¿Y pero cuánto no le vas plata a sacar de guita? A una foto. Después te los cruzás comprando en el chino y le decías al Tano, ¿una foto? Claro. Y sí, pero bueno, pero bueno, no las sé. Las productoras hacen todo. Pero ponele, el tipo es alemán. ¿Qué le decís? O sea, ni siquiera sabes una palabra en alemán. Un hola en alemán. Ni siquiera estableces una charla como para decir, bueno, no, le pagué 35 lucas. Que encima él no, ni siquiera. Claro. ¿O no? 35 mil pesos. Como, cambiame estos billetes de troque que ya no valen nada. Sí, sí. Y ni siquiera le podés decir, no sé, ¿qué le decís? Thank you for the music. Y hablas en inglés, porque capaz sí. Inglés te debe entender algo. Pero te contesta rápido y no entendiste nada. Y sí. No sé, eso, no, por eso digo, no me termina de convencer. Esa gente de todo afuera, bien. No, no sé si da. Es más, ni a los músicos brasileños lo hubiese entendido. La única que te puede portugués. Sacar es con Tarria, que habla castellano. Tarria ¿no? Habla en castellano y no se le entiende una goma también. No, habla bien, Bueno, así estamos. Y bueno, para los que se quedaron con ganas, mañana sí toca Accept con Grey Digger en el Vortex Metal, teloneados por Letal, y después toca Creator, ¿no? Sí. Creator el día... El miércoles. Miércoles. Así que va ahí Metal. ¿Ahí también? Ahí no. Ya no conseguí entradas. Después vi que toca Stratovarius también. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué están? Están sí, la banda guita, viejo. Y bueno, después el fin de semana está el Master of Rock. Que había ahí algunos carteles en la zona de Capital promocionando la fecha. Ah, la de Kiss. Que toca Kiss, toca Avantasia, toca Scorpions. Purple también. Deep Purple. Y toca Orcas también. Sí. Buena fecha. Yo la verdad que tenía ganas de ir y después el bolsillo me dijo, no. Dígale que no. Vos? ¿A dónde querés ir vos? Quédate en tu casa. Estamos en Pogo de Aguante, son las 20:55. Vamos con un tema. Seguramente tendremos después la pausa publicitaria, pero vamos a escuchar algo de lo nuevo de Metallica. Salió lo nuevo de Metallica hace un tiempo ya. Pero bueno, como no tuvimos programa, lo presentamos ahora. 72 Seasons se llama. Así que escuchamos algo de Metallica y después seguimos en Pogo y Aguante.

Subí el volumen de la radio o tapate los oídos. Martes, 14 horas, por FM Ser Metal. Voy aguante, un programa pesado. Estamos en el aire, estamos nuevamente haciendo Pogo de Aguante, segunda hora de Pogo de Aguante, pasaba Metallica, y me quedé pensando, ahí un saludo para Mariano y toda la familia que está escuchando el programa, y me decía, qué buen inglés, y después yo me quedé, me autodesilusioné, porque dije 72 seasons y sería 72 seasons, así se llama el nuevo disco, 72 seasons, que la traducción era... 72 estaciones. Nuevo disco de Metallica y pasaba también Shadows Follow, el segundo tema, son 12 temas, lo escuchamos en casa este disco completo, medio de fondo me parece, medio que ahí entre mates y quedó medio de fondo, pero no me acuerdo del Mega de que hicimos eso, pero el de Metallica no. Sí, lo que pasa es que lo hicimos la mañana, porque estabas dormida. Capaz. Pero estuvimos escuchando este disco de Metallica, la verdad que... Bien, no me cambió la vida. Y sí. Pero bien, festejo que sigan sacando discos los Metallica y que, nada, salgan de vuelta de gira y demás y hagan todo lo que se debe hacer. Que lo presentaron en el cine, eso estuvo bueno, no pudimos estar porque... Tocó fecha de fútbol, pero hubiese estado bueno. Lo único que, bueno, era un solo día también. Era, sí. Era el estreno del disco. El mismo día. Sí. Era, no, el día anterior en realidad. Era como una van premier de, bueno, vení tal hora y sí. Escuchate todo el disco de Metallica de primera. Estaba bueno. Igual en el cine, viste que no se puede tomar... una birrita, un salamín, y no. Un quesito, ¿no? No, unas papas con unas papas cheddar. Con cheddar, esas porquerías. No me da como para decir, bueno, me escucho el de Metallica y me como unos pochoclos, por ejemplo. No. Igual creo que a mí no me gustan ya de por sí los pochoclos, pero lo peor de todo es el pochoclo salado ese. Salado. Que dicen. Sí, sí, porque está el salado y el dulce. Claro, cualquier cosa. Nah. Pero no solamente presentamos a Metallica, con todo lo que eso significa, sino que vamos a presentar también otra banda que estuvo sacando material debut. Estuvimos hablando con su manager. Y prometieron venir también a Pogo y Aguante. Estoy hablando de la gente de Secuelas Argentina. Sí, ¿qué ibas a decir? No, a una entrevista exclusiva, digo. Exclusivo. En algún momento digo, bueno, los llamo para hoy, pero no me daban los tiempos. Tenía reunión con el director de la radio y que, bueno, nada, se pospuso. Pero digo, bueno, no, por ahí no los hago venir porque capaz que vienen y ya no estamos más nosotros. Así que nada, Secuelas Argentinas, Secuelas Argentina, así lo encuentran en la página de Facebook, Secuelas-oficial en Instagram, secuelasprensa@gmail.com, es el mail de la banda. Y la banda, yo viste que los meto ahí en heavy metal. Sí. O en un metal extremo. Esto sería una banda de metal extremo, ¿no? Sí. ¿No dice ahí de qué son? No, eso es lo que estaba buscando. Dice grupo de música. Secuelas es Ramiro Schimp en la voz, Claudio Martínez en guitarra, Leonardo Peca Corso en guitarra. No sé si lo tenés visto a este muchacho. Me suena el nombre. Nicolás Petrulrich en batería y en bajo, Julián Pollero. Esa es la banda que estuvieron... Es medio un robo, sí, digo, que estuvieron grabando en el estudio oculto porque es de Nico. Pero bueno, estuvieron ahí grabando lo nuevo o en realidad el álbum Presentación. LP, le llaman ellos acá. Estoy viendo cómo lo nombraron. La banda se llama Secuelas, el disco se llama Secuelas. Hay 6 canciones que conforman el material debut. Hay una muy bonita gráfica que armaron los muchachos. Hay como una especie de zombies, ¿no? De frente. Sí. Unos autos ahí. Medio futurista, ¿vale? Medio, ¿no? Futurista, ¿no? Medio de videojuego. A esta gente le gustan los videojuegos. Ay, mirá, es como un General Rodríguez, ¿o no? Ahora que lo veo así, un poquito más amplio. No veo yo acá. ¿Lo viste? Y porque esta sería la Plaza Martín Rodríguez, toda enrejada. Y este calculo que sería el árbol ahí de... El árbol histórico que tenemos en Rodríguez. La iglesia ahí como... media de costado, prendida a fuego, no sé. Y bueno, hay un estallido que es... muy bueno está. Secuelas. Que... nada, estamos ahí esperando que anuncien fecha. Sí, obvio. Calculo que... será para la primavera, quizás. No, antes. Falta mucho para la primavera. Y pero ahora la gente se va a hibernar. Bueno. Habla por vos. Bueno, listo. Vamos a escuchar las Secuelas, ¿te parece? Traje 2 canciones de Secuela. El primero se llama La Razón. Y después Pánico. Presentamos nueva banda en General Rodríguez. Festejamos por la música nueva en nuestro barrio. Escuchamos a Secuelas, Argentina, en Pogo y Aguante. Vamos a todos. Allí te presentábamos a Secuelas, Argentina, banda de death metal, black metal. ¿Viste que lo descubrí al final? hay 6 canciones. Una se llama Pánico. Ahí escuchamos La Razón también. Ramiro Chim, Claudio Martínez, Nicolás Petrulrich, Julián Pollero, Leonardo Corso. Tenemos que contactar a esta gente para que se vengan a la radio a charlar, sí, con nosotros. Hay que hablar con el manager. Hay que hablar con el manager. Complicado el manager. Para mí que es un oportunista. Les quiere sacar el dinero, todo el dinero. Un saludo para Tony. Estuvimos hablando ahí en el... Cuando tocó Jericó, era, ¿no? Iba a decir, sí, en el rock, en el galpón, pero no. Estuvimos hablando en Mercedes cuando tocó Jericó por allá. Y nos contó ahí algo de las bandas que está manejando. No solamente a Secuelas, sino a Recles también, que en esas fechas estuvo tocando en el viejo bar. Nos comentaba que era una de las últimas fechas en el viejo, que se, sí, estaba a la venta, estaba en alquiler, una cosa así. Así que esa esquina llamada la esquina cultural ahora se ve que va a tener algún tipo de transformación en el recordado viejo bar. ¿Quedará con alguna mención, algún cartelito de acá estuvo el viejo bar? ¿O no? No creo. Vos decís que ahí plantan un shopping y... Un shopping, no creo tampoco. ¿No? ¿Tampoco? No. ¿Qué le ves ahí? ¿Una vivienda, no? ¿Un local? Era una vivienda. No. La vivienda para los viejos que iban a tomar vino ahí. Y no sé. Para mí ponen... Lo tiran todo abajo, hacen un local nuevo. Y ponen, no sé, un... Y ahí van a estar los espíritus gauchescos, de los que hablaba Destierro, Destierro Muerte. Que también está grabando Destierro. Sí. ¿No viste? Sí, los vi. Les picó el bichito. Lo crucé al guitarrista. ¿Al cual? Ariel, lo crucé. Y le dije, me enteré por redes que los Destierro entraron a grabar. Y se reía. Un saludo para Ariel. 21:29 estamos ahí, nos queda media hora de Pogo y Aguante. Nos puedes escuchar por FM Ser Metal los días martes a las 2 de la tarde. Estamos saliendo por FM Ser Metal 99.5. Un saludo para Norberto que nos hace el aguante. Estamos también los martes y viernes 22 horas por Radio Cadena 1, FM Cadena 1. También agradecemos a Charlie Bursesi. Que nos da también ahí una mano y la difusión al programa de radio en Cadena 1. Y también a latidosdelmetal.blogspot.com, que nos retransmite, nos tira ahí, nos deja archivados. Nos podés buscar y están todas las emisiones de Pogo y Aguante en la web para cuando quieras escuchar estas locuras de las que hablamos casi todos los lunes. Y agradecer también a Radio Municipal, Alejandro Kreski, acá que nos abre las puertas, 89.5 del dial. Estamos haciendo este Pogo y Aguante en su temporada número 11, temporada final de Pogo y Aguante. Estamos esperando que aparezcan con el contrato y digan, muchachos, está la plata. La plata está, y ahí haremos como los chalchaleros. Viste que siempre queda esa la historia de los chalchaleros, como los Kiss. Como los Kiss. Ahora está. Como los Kiss. No es más como Pero los yo Kiss. Nunca vi un show que diga despedida de chalchaleros. Ni sé qué hacen los chalchaleros. No, folclore, ¿no hacen? Sí. Pero no, ni idea. No sé. En cambio, Kiss sí, esto de el tour final, no sé qué, el último tour, y después sigue viniendo y sigue viniendo. De hecho, la última gira fue la gira despedida, el In of the Row. El final del rodaje. Sí. Y ahora están de vuelta bien la semana que viene. Estuve en una masterclass de canto el día sábado a la tarde, a media tarde, a mediodía era, ¿o no? Y las 2 de la tarde. Yo me fui en ayunas a compartir ahí con la gente, con el señor Aaron Biglia. cantante de Volver al Origen, que ha pasado por varias bandas como Helker, Gunner, estuvo como jurado del programa este, ¿cómo se llamaba? De Tinelli. Canta conmigo, creo que era, canta, ¿no? Sí, creo que sí. O Canta Argentina, o Dale Cantá. Bueno, estuvo ahí de jurado en Canal 13. Cantando por cantar. Cantando por un sueño, tarareando por un sueño. Cantando por cantar. Si lo sabe, llegaste a ver, no sé si lo sabe cante, pero había uno que era de Pettinato. Pará, era... que iba por las plazas. Cualquiera puede cantar. ¿No lo viste nunca ese? ¿Pettinato? Iba, no. Estaba Pettinato. No. Antes de Duro de Domar, me parece que era esto. Duro y también acostar. Era... ¿No era Duro de Acostar primero? Duro de Acostar, era Duro, claro, de Domar. También era, creo, Sábado a la Tarde, una cosa así. Sábado a mediodía, caían en una plaza, tipo lo que hacen ahora con el formato este de Recreo. Caían, sí, en la plaza de Rodríguez. Y entonces el programa se llamaba Cualquiera Puede Cantar, y entonces se anotaban. Bueno, iban ahí pasando. No sé si los punteaban o no, o le daban algún tipo de premio, alguna taza sublimada del momento. No lo vi nunca. No me suena tampoco. ¿No te suena? Después no. Lo vamos a buscar ahí. Seguramente debe haber algún formato de archivo de estos programas. Pero bueno, estuve ahí tratando de instruirme. Muy bien. En este camino del canto, de los cantos. ¿Aprendiste algo? Y algo, siempre. Aprendí muchas cosas. Bien, me gustó, estuve ahí con otro grupito de gente. La verdad que siempre hablo de masterclass, siempre ofrezco esto de, che, podemos hacer una masterclass de canto, lo hablo siempre con Iván, sí. O con, no me sale ahora, con Matías, que estaba en Mágica, sí. También le digo, che, tenemos que hacer una master de bajo, no sé qué, y después no tengo ni idea qué es una master. Con Eddie Walker también hablamos de hacer una master de bajo. Y después es, ¿y qué se hace en una master? Bueno, acá lo que se trató fueron dos cosas, que es la voz mixta, esta mixtura entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Y porque se supone que está orientada para gente que ya está en el rubro, digamos. No más para o menos, uno que, claro, dice, quiero cantar, voy ahí, no sabe. No para uno que no sabe nada, claro, sino para uno que dice, che, quiero arrancar a cantar. Sí, no. Es para alguien puede que ser, ya viene ahí. Claro, como para afinar ciertas técnicas, me parece. Claro. Se habló también de la voz raspada. Ay, yo estoy ahí anotando todo. Viste, bueno. No como en la escuela, sino al contrario. Viste que... vos decís, ¿por qué no pasa en la escuela esto de el docente hablando? A mí me pasa estar del otro lado, ¿no? Sí. Que no te den bola, la mayoría. Sí. Bueno, porque tiene que ver con que lo que estás enseñando les chupa un huevo. En este caso, se hablaba de canto, yo fui para ver estas inquietudes y obviamente estaba ahí, ¿viste? La gente también es mucho del teléfono hoy en día. Estaban todos grabando la masterclass. Claro, todos filmando la masterclass. Yo soy más de anotar, porque me parece que la escritura también hace que tengas otro laburo mental. Uh-huh. Y bueno, nada, ahora me queda repasar, practicar. Se quedaron sin batería, porque ¿cuántas horas fueron? Y fueron 3 horas. 3 horas de master, de charla y charla. Que aparte, en el momento también es... vos no sabés lo que va a venir. Entonces vos no sabés... ¿en qué momento grabar? No es que dicen, bueno, ahora graben esto, que es lo importante. Sí. Y en el medio hay chistes, en el medio hay vos quién sos, contame de tu vida. En el medio estaban transmitiendo también para gente del interior. Entonces, ¿cómo se escucha ahí? ¿Cómo está saliendo para la gente? Hola, la gente del interior. Y eso te come memoria también de lo que estás filmando. Pero bueno, la verdad que estuve ahí con Aarón Biglia. Otra cosa que me llamó la atención es que estaba un músico sentado al lado mío. Bueno, en realidad eran todos músicos, ¿no? Si vamos, sí, al caso. Pero uno que yo escuchaba en mi adolescencia, Era el final el que vino acá. Ariel, sí, a... Ariel Ranieri, no lo quería nombrar. Quería hacer, mantener el suspenso. Guitarrista no, de Jason. Al folcloreando, ¿no vino? Claro, vino al, folclore, bueno, al metalero folcloreando. Y me pareció raro, ¿viste? Porque era como... Bueno, yo vengo en modo alumno y al lado hay uno que decís, dale, boludo. ¿En serio estás acá? ¿En serio estás acá? Pero bueno, también lo que decía Ariel era que él hacía los coros en Jason y ahora le toca estar en su banda, que se llama Ariel Ranieri y los Tsunamis, en modo frontman. Entonces tiene que estar al frente y bueno, y hay que laburar. La tiene recontra clara con la guitarra. Y bueno, él decía que tenía obviamente algunas inquietudes con el canto, que es como que hoy en día se tiene que acoplar, que es lo que quiere mostrar de o complementar en realidad para mostrar lo que viene haciendo. Y traje algunas canciones. Me parece que con esta ya nos vamos, ¿no? Tenemos, sí, me parece que sí. Así que es el momento de la despedida. ¿Querés mandar algún saludo? ¿Algo? ¿Decir algo para la semana que viene? ¿Estamos la semana que viene? La semana que viene no estamos. Ah, porque claro, es el Día del Trabajador. Va a haber acto, sí, escolar, después les tiro dónde. No, porque hace como cuánto que no veníamos. Y hace 2 semanas que no veníamos, hoy vinimos, acá estamos, presentes, de cuerpo presente. La semana que viene no estamos porque no hay radio directamente, porque sí, es primero de mayo, está sí, todo sí, cerrado, estamos descansando a nuestro merecido día. Y bueno, me olvidé de preguntarle, ¿sabes qué? ¿Qué? Si era Mr. Heavisaurio. Nos vamos con Héroes de la Guitarra y después sí, Volver al Origen y si llega, Valtemita de Helkern. Esto fue Pogo y Aguante.

universo mágico de canciones.